a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Buenas noches, mis hijos están con el padre. Buenas noches, Diego Adur. Una hora más joven te veo. Estoy una hora más joven, reluciente, por este cambio de horario que hemos tenido en concordancia con nuestro maestro radial Fernando Tevele, que lo tengo aquí a mi izquierda, evaluando y analizando al operador técnico Braulio Domínguez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. En realidad parece que el cambio de horario es porque estamos saliendo de Chile y que hay una hora de diferencia. Es por una cuestión de uso horario. Estaríamos saliendo desde Santiago de Chile. Un abuso igual, horario de la cordillera. Un abuso horario. Igual yo escuché los rumores en la retaguardia Coffee, que ustedes saben sí. Es en planta baja, donde los sobrinos de Tevele están de mozos. Yo escuché rumores de que hubo quejas, que queda el estudio muy sucio después de este programa. Sí, sí, ¿nosotros? Sí, sí. Sí, sí, manchas. Pero porque traemos al viejo de Pentrelli, al tipo ese, bueno, a Rodi. Que... Bueno, bueno, te digo sí. Que yo soy bastante limpito, querido, ¿eh? Sí, será limpito con usted, con sus camisas, esas Polo Ralph que tiene Pentrelli. Sí, bastante que las plancho. Un desastre. ¿Sabes que las plancho con almidón todavía? Y yo me baño antes de venir. Siempre me baño antes y después de venir acá me ensucio. Muchas gracias, sí, Rodi. ¿Cómo estuvo la semanita, Rodi? Estuvo agitada. Ajetreada. ¿Estuviste agitreada. Doblando papelito, Rodi? Sí, más o menos llevo la cuenta, son 432.827 servilletas. ¿Me compras una? Te entiendo, y 7 días faltan para el mundial, Rodi. Estamos viviendo un clima en que se para el país, se paraliza prácticamente el país. Pero antes de hablar del mundial, jóvenes, yo decía, qué mejor que una cervecita en mano o una agüita en caso de los no alcohólicos, sí. Y una torta de ricota para ver los partidos del mundial. Exactamente, ¿y dónde la vamos a conseguir? Pues ¿dónde? En Gino, el capo de la torta de ricota. La siguiente película está auspiciada por Gino, el capo de la torta de ricota, para las vacaciones de invierno de julio. De los creadores de Banchero, la maldición de las anchoas, llega una película que te empalagará hasta las lágrimas. Algo está pasando en Ricotinia. Hay el dos reino. Locutores en Ricotinia. El reino de la dulce bondad. Su rey, el capo Gino, está desesperado. Un hechizo está derritiendo su palacio y ni las mejores recetas pueden impedirla. Por eso decide convocar a sus mejores guerreros, Arturo Strudel, y sus caballeros de la mesa azucarada. ¡Valientes hijos de Ricotinia! Deberéis atravesar los peligros de la Selva Negra hasta llegar a los dominios del brujo Tweety y rescatar a la princesa Praliné, la única que conoce el secreto del derretimiento de la ricot. Acción, emoción en las vacaciones y un poco de lascivia. Sácate la ropa, Praliné. Conocerás mi palo de Jacob y te destruiré. Tu torta de manzana. Gino's Land. Estreno en vacaciones de invierno. Subtitulada y en tres dedos de ricota. Solo en el mejor cine. Juan B. Justo 5183. Pedidos al 4585-4865. Vale la pena aclarar que en realidad Gino Bed de torta de ricota en el mundo real no hace películas. Los lunes cerrado. Yo creo que se entendió, locutor 1. Yo creo que no se había quedado claro y es bueno explicar al oyente, porque el oyente de este programa puede estar haciendo otra cosa mientras escucha la radio, entonces hay que hablarle y repetirle el contenido para que pueda comprender correctamente. En la próxima emisión del programa, las explicaciones a nuestro oyente sobre si se entendió o no. No te lo pierdas. Radiodifusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. ¿Qué tal? Seguimos entonces con Mis hijos están con el padre desde el estudio Víctor Basterra. Sí, te podés comunicar con nosotros al 3533-1744. Recién en la película de Gino se dijeron suspicazamente productos que vende Gino. ¿Cómo se dijo? Especialidades de Gino. Si adivinas al menos tres productos, te ganás un viaje ¿a dónde, Diego? A Mundo Marino, para dos personas. Viaje en coche o en furgoneta. Así que oyentes como Eva Domínguez, que siempre nos contestan, estén atentos. ¿Dónde nos puede responder el oyente? Nos puede responder al Facebook Mis hijos están con el padre. Mascotas, figuramos. O llamar directamente al 3533-1744. Y para los más pulcros pueden también publicar su comentario con la respuesta. ¿Cuáles fueron las especialidades de Gino nombradas en este breve radioteatro? A estanconelpadre.blogspot.com.ar. Hubo muchas quejas de que en Facebook figuramos con el acento para el otro lado. Es cierto, el acento francés que se denomina por nuestra inserción en el mundo europeo. Pero esto es cierto, hay un técnico en este momento intentando girar aproximadamente 180 grados ese acento. Bien, volviendo a hablar del mundial. Que se paraliza, Diego, se paraliza todo el pueblo paralizado en pos del mundial. Voy a pasarte un parabrisas en el anteojo, Roddy, porque no vas a ver así los partidos, están todo empañados. ¿Qué estuviste, gritando? No, porque trabajo mucho con harina también. Ah, es harina eso. Un saludo para mi compañera cocinera, que es mi novia. Bueno, viene el caso. Elisa, la gorda. La gorda Elisa, la novia de Roddy. Y viene al caso el comentario de este peculiar personaje que tenemos sentado en nuestra mesa. Porque estábamos hablando la temática con los chicos del programa Lugares incómodos donde ver el mundial. ¿Qué lugares incómodos hay? Generalmente para mí, que soy un adepto a ver el mundial en lugares incómodos. Ah, mirá. El último mundial me acuerdo que lo vi en la garita de un policía en un barrio privado, al lado de él. ¿Sabes cuál es la desventaja de ahí? Pero no tanto para la garita, que sí quizás sufre el tema de el frío, la televisión chiquita, con la raya en el medio, sino para los que viven en el country, en el barrio cerrado, sí, que tienen todos obviamente el sistema de HD. Ford Ranger, 4x4, cañonero, conseguilo en Garbaroni. ¿Cuál es el problema del HD? Te llega 5 o 6 segunditos más tarde. Hay un delay. Entonces el de la garita, ahí con el amigo Silvio, que están viendo el partido, van a gritarle el gol de Argentina. Sí. O Dios quiera, la puteada por el gol a la Argentina. Uh-huh. Y los residentes del barrio privado lo van a escuchar 6 segundos antes de que la jugada se transmita en sus HD. Por eso los de la garita, que no son ni lentos ni retardados, están pidiendo que el country les pague en las expensas el HD para no arruinar el partido. Ojo, que puede darse una vuelta de tuerca en las garitas de seguridad. ¿Se podrá colocar en la televisioncita esa chiquita de que es como una caja de zapatos? No, lo que pasa es que la idea es reemplazar la garita por el HD. O sea que el guarda está a la intemperie. Estamos por el periodo Michael mundialista. Keaton, residente de un barrio privado en la zona norte de Gran Buenos Aires. Tortuitas. Contándonos qué van a hacer con el encargado que les pide HD para no retrasar sus goles. Nosotros desde el Ombú Torcido proponemos esto: reemplazar lo que es la garita por un HD gigante, ¿no? Exactamente. Y también ver fenómenos astronómicos. ¿No disminuiría la seguridad del lugar esto? La seguridad está controlada un poco por la adquisición de 1000 perros Rottweiler que durante el mundial, vestidos con la camiseta argentina, formarán un perímetro alrededor del HD. Pero además usted, señor Michael, contá también que en el HD este gigante que van a reemplazar la garita, ustedes desde su casa, de su mansión, tienen acceso a ese canal para dar la entrada. Claro. Qué sensual que se pone cuando habla del HD, Michael. Me encanta el HD. ¿Cuántas pulgadas tiene usted el televisor de su en su casa? 108 pulgadas. Todo el perímetro de mi pileta. Lo puse en el fondo, desagoté la pileta y lo puse ahí en el fondo. Y llámeme Mike. Lugares incómodos entonces para el mundial. Puede ser un country privado con un salamero que al lado te hace comentarios de, por ejemplo, cómo tiene los pelos tal o cual jugador. ¿Qué me o importa? Ese negro que tiene una chota enorme y en el baño se los culea a todos. Qué comentarios irrelevantes. Y para cuando lo ves, yo ya no tengo la oportunidad porque mi suegro lamentablemente falleció. Pero cuando lo ves con tu suegro. Y tenés que ahí aguantarte. Ah, no, perdón. Mi padre falleció, no, mi suegro está vivo, perdón. Un saludo al suegro de Silvio. Perdón. Pero sí, cuando lo ves en la casa de tus suegros o suegras, ¿no? Para no ser sexistas, el mundial también toma fanatismo en las mujeres. Eso hay que decirlo. Y lo sí, hay que decirlo. Hay que decirlo porque está acá escrito decir que el mundial también lo ven mujeres. Y recordar también que este es el año 2014 del mundial juvenil femenino que se está desarrollando en Costa Rica. Exactamente. Toda la información estará en el siguiente programa en la Retaguardia Radio. Paraliza el país. Es la última. Grabar es una mierda. Soy un mala onda, soy un mala onda, un amargado, un infeliz. Soy un mala onda, soy un mala onda, un amargado, un infeliz. Me levanto con cara de culo, siempre me quejo en el desayuno. Escuchamos a Menso Menjunjes y los Delirantes Sports con su tema Soy un mala onda. Padre, ¿qué tal? Buen día, vengo a confesar mis pecados. Proceda, hijo. ¿Cómo? Me resulta familiar, su padre puede ser. ¿De dónde lo conozco? ¿Ha sufrido recientemente de algún siniestro que haya denunciado en la comisaría 33? Sí, me robaron el auto la semana pasada, pero no entiendo qué tiene que ver. Soy el oficial Ramírez, hijo. Yo le tomé la declaración del procedimiento. ¿En qué puedo servirle? Ah, pero oficial, ¿es usted también capellán de esta iglesia? No sabía que eso podía ser posible. Afirmativo, hijo. Recientemente comencé con este servicio social para no solo proteger a todos mis feligreses, sino también acompañarlos en el camino de la fe. Bueno, pues me deja anonadado, padre. La verdad, yo venía... En fin, oficial, no sé cómo llamarle. Padre oficial. Padre oficial. Ah, sí. Creo que es un poco incómodo esta situación de estar contándole mis pecados a un oficial de la Policía Federal. Relájese, hijo. Estoy aquí para brindarle el perdón a través de Dios, nada más que eso. Bien, bien, ahora nárreme los acontecimientos que lo llevaron a cometer sus pecados. Sí, como diga. Bueno, primero que nada contarle que hace una semana me peleé con el diariero de mi cuadra, ¿vio? Uh-huh. No, un tipo simpático, siempre lo llevamos bien. Pero me entregaba el diario muy tarde, ¿no? Todos los días me lo entregaba a las 11 de la mañana, yo ya estaba fuera de casa y la verdad no podía leer. ¿Qué pasa? Entonces decidí, dije, bueno, no estoy haciendo nada más, le saco el diario antes, después el otro se devolverá en algún momento. Y me llevo el diario del puesto. Ah, robar, No. Usted está hablando del hurto de un artículo de una dependencia comercial. Bueno, muy, los ponen bonitas palabras, jefe, sí. Pero en realidad es un conflicto con el dueño del puesto, nomás. Quería preguntarle si usted tiene algún consejo de cómo yo arreglar estas cosas. Dígame, ¿entre qué arteria se ubica este negocio y durante qué horario está en funcionamiento? Claro, no le veo para qué quiere saber eso. Por favor, requiero los datos con precisión. Sí, padre, quedan Cochabamba entre Pichincha y Mateo. Ah, bueno, enterado, estamos hablando de la sede comunal número 13, el oficial Garreta está a cargo de la zona. Él tomará cartas en el asunto en los días próximos. ¿Qué otros delitos desea confesarle a nuestro señor? Pero, padre, oficial, yo no quiero que intervenga Garreta, Garrincha, nadie. Esto es un problema por el cual necesito comprensión. Yo no quiero robar al diariero. Por favor, delitos. ¿Cómo me habla de delitos? Oficial, yo nunca robé nada. Ah, vos burláis. Burláis de mí. ¿Pero por qué? No os agráis al gracioso, hijo, y proceda... ¿Pero qué me va a pasar con esto? ¡Proceda, dicho! Uy, sí, disculpe, padre. Bueno, no sé, lo siguiente le puede resultar una tontería a alguien de su calaña, pero a mí me pone un poco mal. Con mi mujer todos los miércoles vamos a hacer una parrillita ahí en el barrio. La semana pasada yo me ausenté, viste, no fui. Y me quedé viendo un partido de fútbol con los chicos. Pero para que no se pusiera furiosa, pues después me hace berrinche, le dije que acompañé a mi hermano al doctor. Por un problema en la rodilla que él tiene. Una mentirita piadosa, ¿no? ¿Cómo? ¿Es casado usted? Sí, claro, padre, absolutamente. Levantar falso testimonio dentro del marco del sagrado matrimonio. Digamos que usted no es un ejemplo a seguir, ¿no, joven? Mire, parece que está hablando pavada, jefe. ¿Has consumido cocaína? ¿Cómo? ¿Usted y sus amiguitos? ¿Cocaína? ¿Qué está diciendo? Padre, no, pero por supuesto... ¿Alguna bebida alcohólica, quizás? Bueno, sí, quizás alguna que otra cervecita he tomado, pero... ¿Qué otros estupefacientes consumieron? ¿Cómo? ¿A qué llama estupefacientes, padre? No se haga el tonto, caballero. Cigarrillo, tabaco, marihuana, cocaína... Camerusa, alita de mosca... No sé cómo le gustaría llamarla a su grupete. No, por favor, en serio, padre, yo esto no... Nada que ver, nada que ver. Mire, si fuera por Dios, tomaría solo agua, así que no se me haga el santito. Deme la dirección del inmueble donde se realizó esta reunión y el nombre del dueño de dicha unidad física. No, oficial, por favor, yo no quiero problemas. ¿Por qué simplemente no seguimos? Mejor o que venga otro a confesarle... Usted no se va a ningún lado, responda la pregunta. Uy... a ver, déjeme hacer memoria. Esto es Sarandí al 700, 754 más o menos. A ver, Sacristán López. Sí. Sacristán López, responda. Acá me encuentro. Tome nota, vamos a proceder con un operativo de allanamiento. ¿Qué se encuentra haciendo, López? Estoy acá detrás del ala izquierda. Muy bien. Termine con su tarea rápidamente y atienda. Requisa del domicilio, cito en Sarandí 574. No, posesionario. Madre. No me gusta la palabra posesionario, poseer. El masculino Pentrelli Octavio. Búsqueda de armas y estupefacientes peligrosos. Retransmita el mensaje a la unidad especial antidrogas. Transmisión completa. Enterado, señor. Procedo con la transmisión. Cambie fuera. Así que una mentirita piadosa, hijo mío. Desafortunadamente también vamos a tener que tomar contacto con su señora esposa para que confirme la hora de su llegada a su domicilio. No, padre, no, padre, esto no puede ser. Le digo que me junté solamente con mis amigos a tomar una cerveza, a ver un partido de fútbol, eso no tiene nada de malo, oficial. Vamos, supongo que usted también en algún momento fue joven. La gracia de Dios siempre me mantiene joven. Y es tan necesario involucrar a mi mujer. En suficientes problemas ya me metió para contarle dos pecaditos menores. ¿Lo podremos solucionar de otra forma, padre? ¿Perdón? ¿Cómo dice? ¿Está usted tratando de sobornar a un cura? No, padre. A un hombre que tiene el poder y el derecho de transmitir la palabra y la voluntad del Señor Jesucristo. No, padre, no, para nada. No me refería a eso. Del comisario general Jesucristo, de la 38. Dios, loco, este tipo. No, por favor, deme un par de rosarios para rezar, un padre nuestro, y yo sigo mi camino. Un camino muy manchado por excesos y arrebatos de locura, déjeme decir, joven. Pero está bien. Dios es contemplativo, hijo. Y yo también. Qué bueno. Dejemos a su señora esposa fuera de esto. Ay, gracias, padre. Y sobre la denuncia del siniestro de su vehículo, una Ford Ranger negra modelo 2013. Exactamente, cañonero, sí. Si mal no recuerdo. Sí. Hagamos que nunca existió tal denuncia. ¿Cómo? A veces la fe precisa más actos de voluntad materiales que tan solo espirituales. Si la ve estacionada por aquí con mis cosas dentro, haga caso omiso y siga su camino. Siga su camino. Yo lo libraré de sus pecados y de todos los instrumentos del mal que pueden llevar a cometerlo. Vaya en paz, hija, no me lo pague. Que vaya en paz, la reputa madre que lo remí pa. A Mancho. Hola, disculpa, soy un oyente de Mis Hijos Están con el Padre. Diga. Estoy buscando el chiste, no lo encuentro. ¿Me podrían orientar un poco? ¿Pasaste por producción? Ah, no, ¿dónde es? Es abajo, hay un patio. Sí. Y seguís derecho por el patio y hay como una cuevita. Ahí adentro está la sección de chistes. Ah, bueno, gracias. Mis Hijos Están con el Padre. Zap zap zaraba dap pap tam chibidi bap chup chibidi dam kipanabana sanabana kapanabano. Curso de marketing para principiantes. Cuando tengas la casa llena de mercadería que te vas a meter en el orto y te llamen por teléfono para consultarte, fingí estar muy ocupado y que no sabes si vas a poder conseguir ese objeto. No, Joaquín, no sé si te consigo porque con esto del dólar, déjame que haga un par de llamados. Conozco a un amigo, viste que así, conoce a un amigo. Así, de esa y te manera, aviso. Podrás atraer más a tu está, cliente haciéndole desear liberado, y haciéndole saber que sos medio idiota, porque falco, en un par de meses o semanas ya sabrá que sos un chamullero. La cosa es que no te verás, viste. Fascículos coleccionables de Mis Hijos Están con el Padre. Reclamalo ya a tu kiosquero amigo. No te lo pierdas. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también también gendarmes, besos, conchas de a montón. Y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted al servicio o no? Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va. Musiquilla que estoy escuchando, Diego. ¿Qué es eso que se asoma en los pasillos de la retaguardia? ¿Ha vuelto? ¿Qué es esa haba? ¿Qué es esa arveja que con sus pámpanos y sus arcillos van tomando toda la pecera? ¿Qué es ese pepino que te está...? Ha vuelto entonces para quedarse. El nabo de Salvia Florio. No, hemos llegado nuevamente a un nuevo bloque de huerta. Todo tuyo, Silvio. La emisión anterior de Mis Hijos Están con el Padre, recordamos que no pudo, perdió su invicto de 34 programas consecutivos el bloque de huertas, así que hoy vas a tener doble bloque de huertas, lo que vos quieras. Tuve doble amarilla, por eso tuve una fecha de suspensión. Y hablando de amarilla, vamos a hablar de un yuyo que crece en esta época, cuya flor es amarilla. Estamos hablando del diente de león. Es una flor el diente de león. Es un yuyo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de malezas y la contraponíamos con las buenezas? Sí, claro. ¿Te acordás, Diego, de eso? Bueno, esto sería una bueneza también. El diente de león, que lo vemos muy pegadito a cualquier árbol de la ciudad de Buenos Aires, es muy rico en vitaminas A, B y C. ¿Quién lo ingiere el diente de león? ¿Se le puede tirar al mate, por ejemplo? No, se ingiere en ensalada. Es el ABC de las verduras, ¿esto? Es el ACB de las verduras. Si vos lo comés, te puede dar una... No, no. Tiene estas vitaminas. No, perdón, C no tiene. Tiene vitamina A, vitamina B y mucho hierro. Ah, en una tabla comparativa... El ABH. ¿La puedes explicar acá en el pizarrón para lo que te podemos ver? Estoy ahora en esta pizarra que tan gentilmente Eugenio y Fernando me dejaron. Muchas gracias. En una tabla comparativa, el diente de león contiene muchos más nutrientes que la lechuga y la espinaca. No me diga. En Europa, y que Luis Angió no me diga si no miento, en la región mediterránea son los platos más pedidos en ensalada los de diente de león. Acá es inexplicable por qué no se vende en la verdulería. Una verdulería común no vende diente de león. Quizás tenga un amargor parecido a la chicoria que hace que se rechace, pero el amargor lo cortamos con limón, lo cortamos con una paltita. Lo mismo con azuquita puede ser. Bueno, si te gustan las ensaladas agridulce. Con azúcar, agridulce, yo no soy. ¿Y a Caesar no le gusta? La César no, la Césardina me gusta, la ensalada César. ¿Y cómo reconocerla? ¿Cómo? Ah, ya dijimos que la flor era de qué color. Por supuesto que dijo violeta. No, por... Augusto nos escribe desde Villa Ballester, Silvio. Dice que se reconoce porque tiene un cartelito, ¿verdad? Que la planta nace con un cartelito que dice diente de león, ¿puede ser? Esos son los vecinos muy sensibles del barrio de Palermo, que se ocupan de ponerle cartelitos a todos los yuyos y árboles de la zona. Pero en realidad la reconocemos por el tipo de hoja que, como su nombre le indica, diente de león, es muy... Peluda. No es peluda. No es, hay flores león, peludas. Pensé que... La hoja es muy... Para que acá lo anoté. Tiene bordes muy recortados y dentados. Las flores son amarillas y en su ciclo final se transforma, Diego... ¿En qué? En un redondel blanquecino. Ah, pero es como la trayectoria de la mariposa que poliniza. No, es precisamente una metamorfosis. Es un redondel blanquecino que cuando lo soplamos damos vida. Uy. De una semilla nacen, quizás por efecto de nuestro soplido, muchísimas vidas. Reflexivo se pone el bloque de huertas de una manera inesperada. ¿Y sabes cómo se llama lo que soplamos? ¿Cómo se llama? El panadero. El famoso panadero. El panadero es el diente de león. No me digas. Son semillas que por efecto del viento vuelan y se depositan en otro lugar de nuestra ciudad, no cruzan la General Paz. No, no, claro. Y hasta Rivadavia para atrás también. Y Rivadavia para atrás tienen también sus reticencias, ¿no? Sí, Braulio. Sí, no, yo estoy pensando que a veces es bueno tener prejuicios, ¿no? Porque yo noto que muchas veces la gente dice yo antes tenía prejuicios y nadie dice yo ahora tengo prejuicios, ¿no? Un prejuicio que yo tenía antes en esa época era que no sé qué. Y yo pienso que por ahí es bueno tener prejuicios, ¿no? La autosuperación del ser humano, Braulio nos cuenta. Claro, claro, exactamente. Se dice que a los argentinos nos gusta ver el vaso medio vacío. Ajá, se dice que hay que ver el vaso medio vacío, ¿no? Uno lo recibe como una imposición más de esta sociedad. Y yo me pregunto, ¿y si está vacío o lleno? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿De cianuro, por ejemplo? Uy. No, hay que ver el vaso medio lleno, aunque esté lleno de cianuro. Eso es un tema que no se habla, por ejemplo. Y te cagas muriendo. Como sos, como Platón. Pero como Platón, Sócrates, que tomaba agua en ese momento, no había cianuro. Platón lo envenenó a Sócrates. Le puso Se dice que creer es crear. Estuvo lleno. ¿Cuántas veces uno viajando por la India pregunta cómo puedo conseguir una situación? ¿No? Y los hindúes muy sabios te responden, creer es podar. Creer. Podar, no. Y seguimos con jardinería en el bloque de huertas. Podar enredaderas. Por ejemplo, podar en esta época crece mucho lo que es la papa del aire. ¿Cómo? La papa del aire. La papa del aire es de la familia de los zapallos, es una cucurbitácea también. Tiene el tema de que es muy invasiva. Perdón, es una enredadera de papa. El fruto es parecido a una papa puntiaguda, pero en realidad es un zapallo. Pero no se come. Se come. Si no, estaría en pregúntale huertas a los brasileros en el mundial. Todo lo que figura en el bloque de huertas es comestible para el ser humano. En Brasil la conocen como chuchu y es muy rica también en proteínas y nutrientes. Lo que pasa es que le saca muchos nutrientes a las hortalizas que están cerca. Hay que plantarla lejos. El guachito. Porque crece más o menos, si toma un porte, una enredadera que llega a 10 o 15 metros de altura. Te cae una papa del aire en la cabeza y es doloroso. Cada fruta. En la huerta del Corra hay una... ¿Dónde es la huerta del Corra? En Morón y Gualeguaychú, Braulio. Gracias, Augusto, por tu pregunta. Los jueves a las 4 de la tarde, visitas guiadas. Sábados a la noche, varietés, al aire libre, huerta del Corra. Y los domingos también están los chicos ahí plantando, cosechando y comiendo. Huerta del Corra en Morón y Gualeguaychú. ¿Me puedo ir a Huerta del Corra a llevar unos dientitos de león? Seguramente debe haber ahí espontáneamente. Ellos no tocan ningún, no arrancan ningún yuyo. Los 365 días del año crece el diente de león. No es una planta anual. No. Es una planta de temporada otoño-invierno. Otoño-invierno, preguntale a Giordano o a Silvio Florio dónde crece y cuándo puedes conseguir. Entonces, ¿para qué la usamos? Como resumen, tío, que te corté. Para pasar en limpio. Para pasar en limpio todo esto. ¿Para lo usamos para pasar en limpio el diente de león? Sí, para estar sanos, para tener el cuerpo limpio, para el reumatismo, sirve para la retención de líquidos, la hipertensión, la inapetencia. A favor de las retenciones. Las retenciones, las 125. El estreñimiento es un depurativo y sirve también para el malestar de hígado y vesícula. ¿Y qué otros usos te puedo dar? Y con esto te sorprendo. La raíz es un sucedáneo del café. La raíz se tuesta, se pica y lo podés tomar como café. ¿Te mantiene despierto como el café? Tiene sustancias proactivas que te mantienen despierto como el café. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta, Braulio, del bloque de huertas? Sí, acá tengo un audio que me figura que sigue ahora. No sé si es del bloquecito de huertas, si es desde otro programa que quedó acá en la compu. Pibe, pensé que la semana pasada ya había quedado claro. Bueno, a ver, presenta tu audio, Silvio. Sí, nos ponemos un poco serios, salimos del churrete, de la burla, de la chabacanería, para ver cuáles son las conclusiones que lleva el doctor Medardo Ávila Vázquez, un biólogo del CONICET, a través del primer juicio que se le hizo a los plaguicidas en la Argentina. Pero este juicio está enfocado sobre plaguicidas de Monsanto, pero no se vincula el caso a la firma. La firma no tuvo condena alguna, sí tuvo condena a quienes lo utilizaron, un productor y un aviador. Fue una fumigación aérea en el barrio Ituzaingó, en la provincia de Córdoba. Vamos a ver. ¿Se los había acusado a Monsanto o solo se había acusado al plaguicida? Solo se había acusado al productor, pero era una oportunidad. Era una oportunidad única para involucrar a la empresa y sentar un precedente a nivel judicial y penal. Recordemos que las fumigaciones en la Argentina se rigen por ordenanzas que en cada provincia son distintas. Por ejemplo, en Mar del Plata se puede fumigar a 0 metros de poblaciones urbanas y en otros lugares a 1.500 metros. Bueno, escuchamos entonces al doctor Medardo Ávila Vázquez. Viene bien, nosotros estamos muy entusiasmados porque está pudiendo presentar ante el tribunal la situación del barrio Ituzaingó y sostener la acusación de que estas enfermedades tan graves que tienen los vecinos empezaron y se acentúan desde que ellos fumigan intensamente los campos aledaños de soja y de maíz transgénico, ¿no? Claro. Y bueno, lo que hemos logrado también, que ya es el primer triunfo, es que se considere un delito tirar, esparcir venenos sobre áreas pobladas, ¿no? Porque ahora actualmente en la Argentina, en todos los pueblos donde esto pasa habitualmente, en las escuelas rurales, como sea acá en el área de Córdoba, hay 3.000 escuelas rurales, y desde octubre hasta mediados de diciembre, que los chicos se van de vacaciones, a esas escuelas se las fumiga con todos los niños adentro. Claro. Y cuando hacíamos denuncias nos decían que no había ningún delito. Ahora hemos logrado de que la justicia reconozca que en la ley de residuos peligrosos y en el código penal hay una figura que pena esta actitud, que no se puede, es una locura tirar veneno sobre que afectan a la salud en áreas pobladas. Bueno, así que bueno, estamos en pleno juicio con muchas expectativas de que esto va a servir de un precedente muy grande como para que la población se pueda defender. Porque este negocio de la agricultura tóxica que se ha instalado en Argentina consume cada vez más agrotóxicos, están usando más productos en los mismos campos, porque es un sistema que lleva a eso, digamos. La naturaleza se defiende adaptándose a glifosato y a los insecticidas. Entonces todos los años necesitan aplicar dosis mayores. Y esas dosis mayores contaminan cada vez más el lugar y enferman cada vez más a la gente. Esto empezó en el año 96, 97, cuando ya se autorizó en todo el país la soja transgénica. Uh-huh. Los vecinos del barrio empezaron a detectar el aumento de casos, entre ellos, en el año 2000, ¿no? Y ahí ya se empiezan a organizar las madres del barrio Ituzaingó y a llevar adelante una lucha que ya lleva más de 10 años, ¿no? hijos están con el padre. ¿Cómo es? Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. Y seguimos con la actitud entonces que nos pide nuestro padre. Sí. Parvas y parvas de oyentes están llamando, ¿no? Están llamando al 3533-1744. El estudio Víctor Basterra. Lamentablemente tenemos que hacer un filtro porque son muchos los llamados y el tiempo es... No, dejemos pasar uno al menos. Dictatorial, dejemos pasar uno. Sí. Vamos a ver si alguien... Si el operador técnico hace el filtro... Tiene que ser femenino, mayor que 15 años y menor que 53. Ese es el filtro. ¿Hola? Sí. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Señorita, sí. Dígame por favor su nombre. Eva. Eva, usted llama por el concurso de Gino. Tuvo que adivinar en la primera parte del programa. Hicimos sí. El trailer de Gino, el capo de la torta de ricota, donde sí. Se nombraron especialidades con las que trabaja Gino. ¿Cuáles pudo usted reconocer? Está la especialidad de torta de ricota con dulce de leche. Upa. La de mousse de chocolate. Vamos a repetir, para los oyentes que recién me se suman, que están mirando Mirta Legrand, que está haciendo ahora la sobremesa hasta las 8:30 de la noche. Así repetimos que el trailer de Gino, sí. El por capo favor, de la torta de ricota. Valientes hijos míos de Ricotonia, deberíais atravesar los peligros de la selva negra hasta llegar a los dominios del brujo Tweety y rescatar a la princesa Praliné, la única que conoce el secreto del derretimiento de la ricota. Ginoslan, acción, emoción y un poco de lascivia. Sácate la ropa, Praliné, y conoceráis mi palo de Jacob. Te dejaré la torta de manzana hecha una pasta frola. Bien, ahora sí... Eva Domínguez, sí. Entonces. Sigue ahí, Eva. Sigue ahí, Eva Domínguez. Sí, sí, sí. Bueno, más o menos tenés que decir 5 productos que se mencionaron en este comercial y te ganás una entrada. ¿A dónde, Diego Aduro? A Mundo Marino, para 2 personas. Dale de comer a las focas marinas. Bien. Diego. Por favor. Adelante. Praliné, pasta frola, ricota, selva negra... Y me está faltando uno, a ver, ay. Acordátelo cuando Arturo la increpa a la princesa Praliné. Palo Jacobo. Muy bien. 2 entradas para nuestra concursante Eva, que serán entregadas directamente en Mar del Plata. Bien. El día viernes, ¿no? Sí, va a haber una foca al lado del casino entregando las entradas de Mis Hijos Están con el Padre. La vas a reconocer por el olor, Eva. Dale bueno, de comer buenísimo. Diente de león a la foca marina. Que mantiene limpio el cuerpo. Y yo sé que Eva, está dando clases de tango. Ay, a ver, Eva, que de paso milonga. Tiempo, que cuente un poquito de a qué te dedicas, Eva. Estoy, sí, dando clases de tango. Pero ya estuvo de invitada en el programa. Radial. ¿Cómo es que te dedicas? No develemos el misterio. Para, Eva es nuestra invitada histórica de Mis Hijos Están con el Padre. Sí, que habló de la feria de Sindáñez. Sí, podemos. El horno. El horno son muy bien. Que forma parte está? Del top 5 de nuestros oyentes ya. Ay, qué emoción. Porque buenísimo. Este programa recicla entrevistados también. Sí, reciclar, sí. Repetir, reducir. Entrevistados y reutilizarlos. Las 3 R's. Qué bueno, qué lindo. Entonces, Eva, que estoy hablando con vos, antes pensé que eras una invitada X. Y contanos entonces cómo contanos está este poquito. Proyecto de las clases de tango. Y estamos dando clases ahí en un club de barrio por Parque Avellaneda, en el Club Social América del Sur, todos los sábados a las 9 de la noche. Así que están todos invitados. ¿El nivel que hay que tener para acceder a estas clases? ¿Principiante, experto? No, principiante, intermedio, experto también puede ser, que venga a divertirse un rato. ¿Incluso mediocres? Mediocres también, claramente. ¿Enanos? Todos, veganos, sí. Hipoacúsicos, todos. Eva, yo te quería preguntar intimidad, que me gusta el chulelío. A ver. ¿Cómo nuestro operador técnico, cómo está bailando? ¿Cómo baila? ¿Cómo hace los quiebres y los ochos? Va bien, ¿eh? Ojo que va a sorprender a más de uno, va bien. ¿Va a sorprender a más de uno? ¿Y se inicia una carrera con esto? ¿Hay un Braulio Domínguez bailando en Europa? Se va corriendo hasta Caballito después. Claro, sí, no, si hay proyección puede tranquilamente dedicarse en un mes más de full, de lleno al tango. ¿Y cómo salimos los sábados a la mañana por Palermo escuchando Rocky, practicando tango entre gente que anda en rollers y ella me estimula con la toalla del cuello? Eva, te hago una pregunta, ¿cómo lograste lubricar sus articulaciones? Porque jamás he visto que doble sus rodillas. W40. Y bueno, no, él puso mucho esmero, la verdad, es uno de los alumnos más asiduos, más... Alumnos, recordemos, sin luz, es la definición de alumno, persona sin luz. Justamente, no, nunca viene mejor el caso, no, es un chiste. No, es uno de los que más asiste, más frecuencia, más presentismo tiene, o sea que le pone empeño, así que quiere decir que de su parte pone, así que el resto me toca a mí. Muy bien, vamos a repetir entonces los sábados a las 9 de la noche las clases de tango de Eva. Sí, 9 de la noche en el Club América del Sur, que queda en Bilbao y Laguna, Parque Avellaneda. Y es verdad, querida, discúlpame, sí, ya en una oportunidad hemos hablado. Sí. Soy Octavio Pentrelli. Ah, buena memoria, Pentrelli usted. Soy un milonguero viejo, he oído ya hablar de tus cursitos. Yo ya lo he invitado. Sí, Pentrelli. Sí. ¿Cómo dice cursito, Pentrelli? Son clases. Bueno, sí, yo he bailado en la catedral, yo he bailado en la universidad. Bueno, ¿cuál es la pregunta que le quiere hacer a Eva, que está ocupada preparando las clases? Escúchame, Eva. Sí. Hay una denuncia de una ONG. Ajá. Que dice que usted en el sótano de su domicilio, sí, tiene viejos de 70 años haciéndolos bailar 16 horas por día. Epa. Y utiliza a esas personas para después deslumbrar en sus clases de tango. ¿Esto es cierto? ¿Cómo se entera usted? ¿Cómo se enteró? Claro. Está regulado, cierto, por la FIP, tiene un tranza en la FIP, ahí Pentrelli. Hay una cámara oculta de alguien que se quiso anotar, Vane Fernández, que fue una clase y con una cámara oculta la siguió hasta tu domicilio. Es así, me descubrieron. Uy. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, los necesito a los señores mayores para lucirme después. A cambio de la información esta que te ha sacado hábilmente Octavio Pentrelli, quería comprometerte al aire. Nosotros tenemos un grupo de teatro junto a los muchachos de Mis Hijos Están con el Padre. Sí. No sé si vos tenías conocimiento, no te escucho. Sí, y estamos ahí delimitando, estamos necesitando un par de clases de una coreografía. De coreografía, porque nos salen mal. Hola, Eva, ¿cómo te va? Soy Brody. Sí, cuando quieran, yo no tengo ningún problema. Necesitamos hacer la coreografía, que nos salgan los pasos igual, por lo menos. Rodri, bueno, ¿vos bailás? Bueno, cuando quieran me dicen y arreglamos. Y te decimos. Bueno, dígame. Vamos un sábado antes de que arranque las clases de tango. Bueno, me parece bien. Bueno, para que vayas conociendo cómo viene el tema, es un espectáculo infantil donde terminamos cantando "Yo soy gordo" y el coro responde "Eso no importa, juguemos juntos". Otro dice "Yo soy bajo, eso no importa, yo me hago juguemos pis en la juntos cama". Claro, cada importa. Uno tiene lo suyo, ¿no? Yo tengo viejitos en el sótano y... Juguemos juntos, Eva. Bueno, muchas gracias, Eva, por esta cordial entrevista. ¿Puedes repetir la información de las clases, Braulio? Sí, los sábados a las 21 horas en el Club América del Sur, Francisco Bilbao, a una cuadra y media de La Carra, a 324 cuadras y media de Paseo Colón y Federico Lacroce. Gracias, Eva, y no te olvides de retirar en Mar del Plata dos entradas que te ganaste para Mundo Marino. ¿Y la porcioncita de ricota me toca o no? Ay, a ver. Puede ser. Tenemos que negociarlo con Gino. Muchísimas gracias. Por favor. Sos muy dulce para hablar, querido. Gracias, se agradece. Hasta luego, un beso grande. Saludos. Hasta luego, gracias. Chao, Recibidlo, niños, acérquense a él. Jesús los ama, abran sus corazones. Jesús los ama. Chacho. ¿Quién es? Jesús. Oh, usted, todopoderoso. Escúchame, ¿qué estás buchoneando que yo amo a la gente? ¿No buchoneé? Yo lo amo, es una cosa anónima mía entre la gente de la mía y yo. Ah, sí, tiene razón. Bueno, agarra tu parlante y retírate de la plaza. Disculpe, señor. Mis hijos están con el padre. ¡Qué buena función! Excelente, excelente. Me encantó, chico, me encantó. Me re gustó, qué groso que era el que tenía la calavera en la mano. Ese es el que me gustó más, ese es el que me gustó más. Señor, señor. ¿A mí o al...? A usted, a un costado. ¿Podría mostrarme su bolso? ¿Cómo dice? ¿Qué está llevando ahí? No, no lo entiendo. Señor, se está llevando 3 aplausos y 2 risas. No, ¿cómo, señor? Hágase un lado, por favor, caballero, ábrame el bolso. ¿Pero me habla a mí o a mi amigo? Le habla usted, cuatrojo, ¿qué se me hace el tonto? Creo que te habla vos, pero podemos ir juntos, sí, oficial. Pasen al cuartito, jóvenes. Ah, abrió y cerró la puerta. Qué ambiente cálido. Sí, ¿vendrá ahora él o vendrá otro? Qué lindo los puff, Kai. Uy, ay. Muy bien, señores, esto va a ser sencillo. Primero que... A ver, ahora vuelvo, que me olvidé algo. Sí, salió por otra vez. ¿Cuántas puertas? Es un laberinto. Como le decía, chicos, ustedes están en grave... puta. Espera, ahí vengo. Borges una vez dijo que se imaginaba el infierno como un laberinto lleno de puertas que se abren y se cierran, ¿sabías? Es cierto. Sí, bueno, a ver qué están cuchicheando ahí, muchachos, dale. Abrime el bolso, por favor. No, pero señor, esto es un atropello. Yo... ¡Que abra el bolso! ¿Pero qué tengo? ¿Qué? Eso tiene. No, pero eso ya lo había traído. ¿Pero escuchó lo que acaba de salir del bolso? Yo nunca me llevo. Se carcajeó, mirá, y hay un insulto también, se carcajeó, usted se lo está llevando en el bolso. Oficial, esto lo estábamos trayendo desde antes, yo lo vi cuando el señor compró en el maxi kiosco de al lado. Lo sacaron de acá, cierre el bolso, a ver, lo voy a palpear, sáquese la campera. Esto es un atropello, señor, yo voy a hacer un espectáculo. Jamás me llevo aplausos, ni risas, ni carcajadas. ¿De dónde sacó eso, joven? No, es un error, señor. Usted es un ladrón, que esto es un error. Ponga por favor los dedos sobre señor, la mesa. Señor, es la primera vez que me pasa, señor. Ponga los dedos en la mesa. No volverá a ocurrir. Sí, va a volver, porque usted es un cocainómano. No, señor. No le haga nada, oficial. No me haga nada, señor. Es la primera vez. Usted también, si quiere participar, también ponga los dedos en la mesa. No. Los dedos sobre la mesa, joven. Pero si no hay mesa en la habitación. ¿Cómo que no hay mesa? Póngalo acá en mi regazo. ¿No nos va a leer los derechos? ¿Qué, bueno. ¿Qué derecho? Izquierda, derecha, al fondo. Le voy a quebrar los dedos como advertencia, joven. No, señor, por favor. Para no aplauda más en vano, no se lo lleve. Nunca más voy a aplaudir, no volverá a ocurrir, señor. Sí, sí, aquí. ¡Ah! Y yo para esto pagué 150 mangos. Mis hijos están con el padre. Rusa. Estamos saliendo por Radio Aicuna. Estamos saliendo por Radio Aicuna de Bernal. Estamos directamente de la montaña rusa Kraken. También salimos por elaprendizmedios.com.ar. Yo estoy en la verde, muchachos. AM690 y la retaguardia radio. Les digo antes de que caiga, muchachos. Y también, mirá cómo me hago el canchero, ¿eh? Radio Voces de La Rioja. Ahí viene. Qué originales, yo me levanto y cada mañana digo innovar y con esa energía vengo a este programa, compañeros. Me sorprenden cada día sus peculiares formas de transmitir las radios por las cuales salimos, jóvenes. Hacemos un cálculo de probabilidades cada mañana y ya la risa es un algoritmo que manejamos científicamente. Bueno, fue un programa con lindas participaciones actorales de mis compañeros. Y nos vamos a tener que despedir hasta la semana que viene. Así es, adiós Diego Adur, adiós Braulio Domínguez. Y los que están escuchando M690 y La Retaguardia este miércoles a las 20:59, quédense que ya llega el programa homónimo